beat, boy. Yeah. Cepillín, bebé. Quiero que tú me beses la verga con cariño. Y si tú me la muerdes, de un putazo te chingo. Mame, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamarte el burro. Mami, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamar del burro. Quiero que lo mames bien rico, mamá. No me importa si no me baño, te voy a culiar. Me vale verga si yo te preño, ya que ahorita no tengo empleo. Si me demandas no hay pedo, no tengo dinero. M corta preso, culiándome a los negros. Yo mi verga te la meteré, y en un descuido hasta tu mamá también. Pero prefiero a tu abuela pa' que la pensión me dé. No me importa que esté aguada, al cabo que rico es coquer. Mi verga vale oro, siendo hoyo aunque sea de pollo. Mame, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamarte el burro. Mami, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamar del burro. Te la voy a meter, pero de perrito. Te gusta, yo lo sé, te encanta mi pito. Mi pito está muy dulce, demasiado rico. Tú lo vas a chupar como tamarindo. Me vengo en tu cara toda la mañana, por eso mi macana está muy cansada. Te encanta chuparla hasta dejar la guada, pero las ganas de culiarte nunca acaban. Después de venirme te doy una mamada en esa panochita que está muy rosada. No más rasúrate la pepa, que yo quiero mamártela completa. Se me olvidaba, también te la lavas. Quiero que te huela culito de secundaria. Vamos, quítate el calzón. Eras mía califa y yo de bracers el pelón. Mami, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamarte el burro. Mami, chúpame la verga, pa' metértela en el culo. Quiero metértela toda, chuparte también, mamar del burro. Arcángel podrá tener su bicho, pero yo tengo mi bicho Lord. Robando Beats Records, los guachicoleros papi, la mafia del poder Inc.